El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Cuarto de la mañana, continuamos en el Mañanero y le damos la bienvenida al señor Fernando Losada, el ingeniero Fernando Losada, y su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buenas. Muy bien. Hoy con menos frío que nunca vos, porque si no tenés frío nunca, no, hoy sí, que no está, hace frío está impecable. Está tranquilo, sí, está tranquilo. Súper agradable. Nos alegramos, hoy tiene un mate. ¿Cómo le va? ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, hoy se ve que como no hace frío, no sé qué tiene que ver, pero me levanté un poco más hereje que de costumbre, así que vamos a darle un poco por ese lado. Bueno, vamos a darle nomás. Bueno, sabemos que muchas religiones pueden imponer sus creencias porque naturalizan sus dogmas y poseen, digamos, el poder para imponerlo desde edad temprana, ¿no? Esa es la clave. Y bueno, así se vuelven incuestionables porque, bueno, o poseen el respaldo jurídico estatal para hacerlo. Por ejemplo, hay países donde existe el delito de blasfemia. Claro. ¿No? Países que uno no lo sorprendería, como la República Islámica de Pakistán, digamos, ahí no nos sorprende demasiado, pero también existen España y Reino Unido, por ejemplo, que ahí ya uno creería que debería haber sido superado, pero no. Por eso también se creó el Día de la Blasfemia, que es el 30 de septiembre, y bueno, cuando estemos cerca de esa fecha, blasfemaremos un poco más. Y bueno, y también porque gozan de una legitimidad basada en su antigüedad y en un falso criterio de respeto, ¿no? Pareciera que la religión, a diferencia de la ciencia, mientras más vieja, más válida. Es decir, que también mientras más absurda, más creíble, ¿no? Porque las religiones, digamos, que tienen dogmas poco absurdos, poco contradictorios, como que prosperan menos, ¿no? Es un fenómeno medio extraño, pero bueno, habría que ver por qué sucede. La religión que no manda fruta no tiene muchos seguidores. Sí, tiene que pasar ciertos límites como para que prospere. Y a veces cuando pienso que hay crucifijos en un jardín de infantes donde niños o niñas pueden verlos, o en una iglesia cuando los llevan a una misa, la verdad que me espanto, ¿no? Porque más allá del significado simbólico que los católicos le pueden dar, es la imagen explícita de una persona torturada hasta la muerte, ¿no? Con una corona de espinas clavada en la cabeza, con marca de latigazo, con la herida de una lanza ensartada en el costado, clavado en una cruz y muchas veces decorado con abundante sangre, ¿no? Sí. Es una imagen bastante fuerte. Incluso en la televisión, y en la televisión pública también, está la misa, que se suele dar a las 11 de la mañana, en algunos lados a las 8, en algunos canales a las 8, muestra estas imágenes en primer plano, ¿no? Donde criaturas lo pueden ver, y sin embargo hay un horario de protección al menor que es muy explícito, es muy explícito lo que dice de que ese tipo de imágenes se pueden mostrar solo a partir de las 22 horas. Y lo peor es que se les dice a esos infantes que esa persona que está ahí torturada y mutilada, que sería Jesús, sufrió y murió por culpa de ellos, ¿no? Claro. Se les dice eso encima, ¿no? Para salvarlos a ustedes. Claro, exactamente. ¿Y en qué radica esa culpa? En ser los descendientes de las relaciones incestuosas de Adán y Eva. Pero el problema no eran las relaciones incestuosas, ¿no? Porque, bueno, Dios, como hizo solamente dos, no quedaba más remedio que se reprodujera entre ellos, ¿no? Lo grave es que, claro, lo grave es que Eva le hizo caso a una víbora parlante en un jardín, ¿sí? Increíble. Claro. Y se comió una fruta. O sea, analicemos cómo fue esto. Dios puso ese árbol con el fruto prohibido, que muchos dicen manzana, pero en realidad la Biblia dice fruto prohibido, y dijo, bueno, si tocan eso, van a ser castigados. O sea, imaginemos, ¿no? Como que tenemos hijos, les ponemos unos chocolates arriba de la mesa, y les decimos, bueno, si tocan los chocolates, los vamos a castigar. Y cuando van y tocan los chocolates, los echamos a la calle y le decimos que van a sufrir, los mandamos al sufrimiento a la calle y que además van a sufrir sus hijos y los hijos de sus hijos toda la eternidad. No van a zafar de esto nunca más. Garrón. Contra rencoroso y vengativo, sí. Un Dios que es un espanto. Sí. Me parece un poco cruel, ¿no? Wow. Pero bueno, decirle a un niño eso. O sea, si un adulto quiere pensarlo, bueno, por fe, está en todo su derecho. Pero me parece que estaría bueno citar a Helen, la esposa del reverendo Alegría de los Simpsons, que dice, ¿alguien por favor quiere pensar en los niños? ¿Alguien puede pensar en los niños? Claro. Exactamente, ¿no? Incluso en algunas capillas del Colegio Católico hay imágenes como la de Santa Lucía, esta santa católica, que se la representa normalmente con una espada que le atraviesa el cuello, una palma, un libro, una lámpara de aceite y en ocasiones un plato con dos ojos. No, una mujer, sí. Digamos, los ejemplos. O San Pantaleón, sí, atado a un palo, atado con alambre, clavado con un curado, una cosa horrorosa, todo. Sí, digamos, los ejemplos abyectos del panteísmo, porque es un panteísmo finalmente, ¿no? Este católico, politeísmo católico, son numerosos, ¿no? Hay un humorista y comediante estadounidense que dice algo muy cierto, se llama Lenny Bruce. Y él solía utilizar el humor como, digamos, la blasfemia dentro del humor como un recurso. Y dijo, si Jesús hubiera sido ejecutado hace 20 años, los niños católicos irían a la escuela con sillitas eléctricas en sus cuellos en lugar de cruces. ¿No? Y es cierto, ¿no? Cuando desnaturalizamos un poco esto, realmente no hay diferencia entre lo que fue un elemento de tortura y ejecución con lo que es una silla eléctrica, o sea, lo que fue la cruz con lo que es hoy la silla eléctrica o la inyección letal. Podrían ir colgando con jeringuitas también, ¿no? Claro. Si hubiera sido ejecutado con la inyección letal. Va pasando de moda y van como adelantándose también los métodos. Bueno, como contamos en otra columna, la ley protege a un perro de que le corten la cola y el rabo, pero no a un niño de la circuncisión. O sea, incluso en Estados Unidos, también esto lo contábamos en esa columna, se le permite al rabino que le chupe el pene después de cortarle el prepucio. Y todo esto como natural y respetable, ¿no? Si uno critica este tipo de cosas, está blasfemando, está ofendiendo a algún culto o algún creyente en particular. A ver, quienes dicen que la familia modelo y la única posible es papá, mamá, heterosexuales y cis, es decir, no trans, con hijos ilimitados en número, y cuantos más mejor, tienen como modelo de perfección familiar a una niña que fue madre a los 15 años, que tuvo un único hijo, obligada a vivir con un adulto que no era el progenitor de la criatura, sino que el niño era hijo de un padre que jamás vio, que además era el mismo hijo y que le mandó una entidad en forma de paloma como una especie de inseminadora artificial, ¿no? Y que el ave también es el padre y el hijo, ¿no? Sas. Digamos, de esto que nos parece poco... Pero es así. Claro, es así. Esto que realmente... Sí. Bueno, disculpe, ante todo las disculpas a la gente que esté escuchando y crea en esto, pero bueno, sepan disculpar, de esto se trata la columna. Digamos, es razonablemente insostenible, sin embargo, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario, la ley de divorcio, la ley de identidad de género, costó mucho esfuerzo que saliera y se sancionara, debido a la representación, digamos, la presión de representantes de la Iglesia Católica, que sostenía su discriminación basado en este dogma, claro. ¿No? Entonces, ahí está lo peligroso. Bueno, y no nos olvidemos que Bergoglio estaba a la cabeza llamando una guerra santa, ¿no? Uh-huh. Una guerra santa por estos motivos. Sí, es que si uno analiza también es increíble. Yo, por ejemplo, vengo de familia totalmente atea y desde chiquita nunca tuve ningún tipo de acercamiento. Y cuando me crucé con una amiga que era católica y me empezó a explicar, viste, todo lo que era religión, yo no podía entender de ninguna manera cómo eso podía ser creíble, ¿no? Sí, por ejemplo, la hija chiquita de 4 o 5 años de dos amigos que son ateos, tiene una compañerita que es de una iglesia evangélica y todo el tiempo le está hablando de Jesús, ¿no? Ajá. Y le contó que, bueno, que Jesús había sido crucificado y que cuando murió se lo llevó a una cueva y cuando lo fue a buscar no estaba. Y la arena dice, se lo comió un oso. Excelente, claro. Un oso o incluso unos lobos. Porque no fue adoctrinada de niña, entonces dice, no, las personas no resucitan. Dice, si lo llevó a una cueva y no estaba, se lo comió un oso. Era claro, la explicación seria esto. Claro, ¿no? Con 4 años, o sea, es la diferencia, ¿no? De adoctrinado, ¿no? Uh-huh. Pero a veces los razonamientos simples, como los que estamos hablando, pueden poner en jaque todo un sistema de creencias. Sin embargo, no prenden en la mayoría de la sociedad, ¿no? Pero bueno, traje algunos ejemplos que me parecen que son bastante contundentes y que deberían ser suficientes al menos para plantar la duda, ¿no? Comencemos a plantar la duda entonces, la semillita. Más o menos hace 2300 años, o sea, no estamos hablando de ninguna novedad, Epicuro decía: ¿está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿Puede hacerlo, pero no está dispuesto? Entonces es malvado. ¿Es capaz y está dispuesto? Entonces, ¿de dónde proviene la maldad? ¿No es capaz, ni tampoco está dispuesto? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? ¿No? Esto hace 2300 años. Y cuando he planteado esto, obtuve respuestas que la verdad las ilustra muy bien Carl Sagan, y vamos a utilizar las palabras de él, en su ensayo El dragón en el garage, de su libro El mundo y sus demonios, ¿no? Que tenía como subtítulo La ciencia como una luz en la oscuridad. Dice, en mi garage vive un dragón que escupe fuego por la boca. Supongamos que yo le hago a usted una aseveración como esta. A lo mejor le gustaría comprobarlo, verlo usted mismo. A lo largo de los siglos ha habido innumerables historias de dragones, pero ninguna prueba real. ¡Qué oportunidad! Entiéndemelo, enséñemelo, me dice usted. Yo le llevo a mi garage. Usted mira y ve una escalera. Latas de pintura vacías, un triciclo viejo, pero el dragón no está. ¿Dónde está el dragón?, me pregunta. Oh, está aquí, contesto yo moviendo la mano vagamente. Me olvidé decir que es un dragón invisible. Me propone que cubra de harina el suelo del garage para que queden marcas de las huellas del dragón. Buena idea, replicó. Pero este dragón flota en el aire. Bueno, entonces, propone usar un sensor infrarrojo para detectar el fuego invisible. Buena idea, pero el fuego invisible tampoco da calor. Bueno, sugiere pintar con spray el dragón para hacerlo visible. Buena idea, solo que es un dragón incorpóreo y la pintura no se le pegaría. Y así sucesivamente. Yo contrarresto cualquier prueba física que usted me propone con una explicación especial de por qué no funcionará. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo y flotante, que escupe fuego y que no quema, y un dragón inexistente? Si no hay manera de refutar mi opinión, si no hay ningún experimento concebible válido contra ella, ¿qué significa decir que mi dragón existe? Su incapacidad de invalidar mi hipótesis no equivale en absoluto a demostrar que es cierta. Las afirmaciones que no pueden probarse, las aseveraciones inmunes a la refutación, no son verdaderamente inútiles, por mucho valor que pueda tener para inspirarnos o excitar nuestro sentido de maravilla. Lo que yo le he pedido que haga es acabar aceptando, en ausencia de pruebas, lo que yo digo, ¿no? Y en 1952 Bertrand Russell, que fue un gran matemático y filósofo, del cual recomiendo leer sobre este tema el libro ¿Por qué no soy cristiano? Que es sí, excelente. Señor. Sí, señor. Dice así: si yo sugiriera que entre la Tierra y Marte hay una tetera de porcelana que gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, nadie podría refutar mi aseveración. Siempre que me cuidara de añadir que la tetera es tan pequeña que no puede ser vista ni por telescopios más potentes. Pero si yo dijera que, puesto que mi aseveración no puede ser refutada, dudar de ella es de una presuntuosidad intolerable por parte de la razón humana. Se pensaría con toda razón que estoy diciendo tonterías. Sin embargo, si la existencia de tal tetera se afirmara en libros antiguos, si se enseñara cada domingo como verdad sagrada, si se instalara en la mente de los niños en la escuela, la vacilación para creer en su existencia sería un signo de excentricidad, y quien dudara merecería la atención de un psiquiatra en un tiempo ilustrado o la de un inquisidor en tiempos anteriores. Bastante claro. Bastante claro, muy lúcido como siempre. Sí. Bueno, pero estos pensamientos racionales y a la vez sencillos y claros no parecen ser efectivos para desnaturalizar la aceptación de los dogmas impuestos en la educación temprana y formal, y tampoco los que se ponen en la mente de las personas por presión social y cultural, ¿no? Bueno, estas argumentaciones de las cuales estuvimos citando, se deja entrever una herramienta eficaz, el humor, ¿no? Mm. Y alguien dijo por ahí que es el anteúltimo recurso ante la desesperación. Claro. Mm. Bueno, el humor es peligroso, es subversivo, porque puede burlarse de la autoridad dogmática, dejarla expuesta, desnuda en sus contradicciones, ¿no? Y la autoridad dogmática sería, digamos, la que se legitima por la fuerza, por la tradición o por la, digamos, revelación divina. Y como conté en la columna sobre la censura de la revista Barcelona, el humor fue censurado y condenado muchas veces por el catolicismo y por el poder político de turno, ¿no? En distintas épocas. Así que acá traigo algunos ejemplos de religiones paródicas, es decir, que utilizan los argumentos de las religiones, entre comillas, reconocidas, para poner en evidencia la irracionalidad. Argumentos tan disparatados como los de cualquiera de las religiones tradicionales, para poner en evidencia precisamente. Sí, la irracionalidad de los postulados dogmáticos. Y también las consecuencias sociopolíticas que tienen, porque no son inocentes esos postulados. Bueno. Bueno, una de ellas, una de estas religiones es el pastafarismo, o culto al monstruo espagueti volador, ¿no? Chan, ¿y eso? Bien. En Estados Unidos no se puede enseñar creacionismo, es decir, la explicación religiosa de la aparición del universo en las escuelas públicas, ¿no? Recordemos también el llamado juicio del mono allá por la década del 20... en Estados Unidos. Les recomiendo buscar eso, que fue, digamos, el último vestigio del intento de la religión de meterse en la escuela pública. Digamos, no el último intento, sino estaba metida de alguna forma prohibiendo que se enseñara algo contrario a la Biblia, y bueno, logró quitarse gracias a la estrategia de algunas personas valientes. Bueno, como la explicación teológica del origen del universo y de las especies no puede ingresar en la educación estatal, mutó algo que se llama diseño inteligente. O sea, no nombra a Dios, pero dice diseño inteligente, y dice el diseño de un diseñador, ¿no? Sí. Esa es más o menos la estrategia. Y entre mediados de los 90 y principios del 2000, logró encontrar algunos intersticios para colarse en el sistema educativo estatal de Estados Unidos. Y el físico Bobby Henderson, de la Universidad Estatal de Oregon, decidió enviar una carta al Congreso de Educación del Kansas, justamente del estado de Kansas, uh-huh, como protesta para habilitar, digamos, el consejo había habilitado de alguna forma la enseñanza creacionista al mismo nivel que la teoría evolutiva, y bueno, como protesta Henderson manda esa carta. Y usó los mismos argumentos que los promotores del diseño inteligente, ¿no? Acá tengo algunos fragmentos de esa carta, y dice así: recordemos que hay múltiples teorías de diseño inteligente. Yo y muchos otros alrededor del mundo pertenecemos a la fuerte creencia de que el universo fue creado por un monstruo volante hecho de espagueti. Fue él quien creó todo lo que vemos y todo lo que sentimos. Así, creemos que las inmensas pruebas científicas que apuntan al proceso evolutivo no son más que una coincidencia puesta ahí por él. Es por esta razón por lo que les escribo hoy, para pedirle formalmente que esta teoría alternativa sea enseñada en sus escuelas, junto con las otras dos. De hecho, iré tan lejos como para decir que si no están de acuerdo con esto, nos veremos forzados a proceder con acciones legales. Estoy seguro de que verán de dónde venimos. Si la teoría del diseño inteligente no está basada en la fe, sino en su lugar, en otra teoría científica como se reclama, entonces también han de permitir ustedes que se enseñe nuestra teoría, ya que también está basada en la ciencia y no en la fe. Algunos encuentran esto difícil de creer. Así quizás ayude a contarles un poco más sobre nuestras creencias. Tenemos pruebas de que el monstruo volante hecho de espagueti creó el universo. Ninguno de nosotros, por supuesto, estaba allí para verlo. Pero tenemos cosas escritas sobre ello. Tenemos varios volúmenes muy largos explicando todos los detalles de su poder. Les interesará saber que el calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son un efecto directo del descenso del número de piratas desde el siglo XIX. Porque al primero que se le manifiesta es a un pirata, ¿no? El monstruo espagueti, en su teología. Para su interés, he incluido un gráfico del número aproximado de piratas respecto a la temperatura global en los últimos 200 años. Como pueden ver, hay una relación estadística inversa significativa entre los piratas y la temperatura global. Postdata, he incluido un dibujo artístico de él creando una montaña, árboles y un enano. Recuerden que somos todos sus criaturas. Bueno, esto que Henderson dijo que incluso lo mandó como burla y no pensó que iba a tener demasiada repercusión, fue uno de los desencadenantes para que finalmente en el 2007 el Consejo dé marcha atrás y se retire la posibilidad de enseñar creacionismo en las escuelas públicas, ¿no? Uh-huh. Y el culto se propagó, también eso fue algo que lo sorprendió a Henderson, por el mundo. Incluso hoy tiene ritos, oraciones, todas terminan en ramen, ¿no? En español se le ha puesto el nombre de Monesbol, que sería monstruo espagueti volador. En Austria, como en la República Checa, existen casos de ciudadanos que lograron obtener sus documentos oficiales, tales como el permiso de conducir, el carnet de identidad, con fotografías en las que se muestran con un colador de tallarines en la cabeza, ¿no? Esto en protesta de las fotografías que se le pueden sacar a mujeres con burka, monjas u otros que llevan sus identificaciones religiosas. Bueno, uh-huh, entonces el monstruo espagueti volador, los representantes del monstruo espagueti volador también pueden ir con sus coladores de fideos en la cabeza. Se han intentado registrar en algunos países sin mucho éxito como culto, por ejemplo en Polonia y Estados Unidos, pero en algunos otros está en trámite, digamos, el poder registrar los registros de culto, ¿no? En España, por ejemplo, están planteando la idea de fundar escuelas confesionales del monstruo espagueti volador para recibir subsidios del Estado, ¿no? Al toque. Son un poco muchos ya, muchachos. Claro, la idea es poner en evidencia, ajá, que las otras enseguida tienen una asistencia económica por el Estado por el solo hecho de ser religiosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en muchas universidades del mundo donde se pregunta a los ingresantes por la religión, bueno, la religión mayoritaria es la del monstruo espagueti volador. Y actualmente la de Jedi, Caballero Jedi, también está avanzando bastante. Bueno, después tenemos otra. La iglesia del unicornio rosa invisible, ¿no? Que propone esta deidad para dejar en evidencia las, digamos, inconsistencias lógicas de los cultos, ¿no? Es decir, es rosa e invisible el unicornio. No he podido encontrar cuándo fue creada específicamente ni por quién, pero también está muy propagada en muchas páginas escépticas y más o menos tiene su origen en la década del 90 y la verdad que está bastante citada, ¿no? Uno de sus postulados dice: los unicornios rosas invisibles son seres de gran energía espiritual. Lo sabemos porque son capaces de ser a la vez rosas e invisibles. Como todas las religiones, la religión del unicornio rosa invisible se basa en la lógica tanto como en la fe. Tenemos fe en que los unicornios son rosas y por la lógica sabemos que son invisibles, ya que no podemos verlos. Bueno, Y esto tiene un montón de postulados y consecuencias. Parece como una cosa muy tonta, pero sin embargo, por ejemplo, en algunos cultos hindúes se habla de que las personas están unidas por un cordón rojo invisible, ¿no? O sea que tampoco es tan loco. Es una leyenda japonesa, ¿no? También, sí, sí. En Oriente hay varias... hay varios cultos que utilizan esos, o los cordón de plata invisible, o todo ese tipo de... Y después tenemos otra que me cae muy simpática, que es la iglesia patólica, ¿no? Que profesa el patolicismo. Su sede se encuentra en el Vaticano, ¿sí? Pueden entrar en http://vaticano.com. Está en Madrid, la sede, físicamente, ¿no? En España. Y fue fundada por su sumo pontífice, Leo Bassi, que es un comediante neoyorquino. Realiza misas ateas, llevan más de 100 misas que da, y bendice a los concurrentes con una escobilla de inodoro que la moja en el tarrito y los bendice con eso, ¿no? Les recomiendo la misa número 32, la pueden encontrar fácilmente en YouTube o en su página del Vaticano, porque realmente es muy interesante lo que él dice en esos encuentros. Bueno, el dios pato de goma, es un patito de esos de bañera, ¿no? Representa la imperfección, la no tiranía, la humildad, el optimismo y el espíritu lúdico, ¿no? Y reivindica el derecho a la burla y a la blasfemia como un acto trascendental, ¿no? La comicidad y el escepticismo como supremas expresiones de la inteligencia humana. Y realmente hace algo muy, muy interesante, da esas, digamos, esas misas que son frecuentes y gratuitas. Uno pasa por ahí, puede entrar y presenciar cualquiera o verlas desde su página web y realmente hace un muy buen uso del humor, no solo como herramienta crítica, sino como forma de despertar conciencias. Me parece que es re interesante. Incluso él dice que el único dogma que tiene su religión es la de no tener dogmas. Y para finalizar les recomiendo una película que se llama Religulus, que es un documental dirigido por Larry Charles y protagonizado por el humorista estadounidense Bill Maher, ¿no? Realmente es una muy buena crítica y engloba bastante de las cosas que hemos estado hablando recién. Impecable, señoras y señores. Así pasó la columna de Libre Pensamiento con Fernando Lozada, hoy hablando de estas religiones paródicas que... No sabemos bien cuáles son las paródicas porque los elementos son muy comunes, las religiones consolidadas y ancestrales con estos delirios que estamos repasando hoy. Impecable, Fer, buenísimo, como siempre.